es una fiesta si la vivo a tu lado. Échate pa' acá, échate pa' acá, ya, ya. Wepa, wepa, wepa, la vida es una fiesta si la vivo a tu lado. Wepa, wepa, wepa, wepa, la vida es una fiesta si la vivo a tu lado. Wepa, wepa, ya, ya, wepa, wepa, ya, ya. Échate pa' acá, échate pa' acá, ya, ya. Échate pa' acá, échate pa' acá, ya, ya. Wepa, wepa, wepa, la vida. Wepa, wepa, wepa, la vida. Wepa, wepa, wepa, la vida. Wepa, wepa, wepa, la vida. Para la vida, para la vida, para la vida, para la vida. Fiesta si la vivo a tu lado. Échate pa' acá, ya, ya. Mira, es una fiesta si la vivo a tu lado.